Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada». María ha escogido la parte mejor. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Una queja muy común, una dicotomía muy frecuente en la existencia del cristiano, que aparece como tentación. Las palabras de Jesús a Marta son la advertencia sobre este peligro. No se trata de dividir las funciones, sino de descubrir cómo se necesitan mutuamente para ser fieles al seguimiento de Cristo. La escucha de la palabra, acogida y contemplada, escrutada y aplicada a la existencia propia y a la misión, refleja la experiencia del mismo Señor. Él siempre escuchaba al Padre y nada decía por cuenta propia. Pero, al mismo tiempo, nadie plasmó mejor el amor en la atención a las urgencias de los hombres. Escoger la mejor parte no es otra cosa que poner por obra el «escucha a Israel», porque es desde esta escucha como el servicio que el amor procura se desarrolla en la forma adecuada. Muchas veces repite Jesús: «El que tenga oídos para oír, que oiga». María está oyendo, escuchando, extasiada con la palabra de Jesús. Pero ese entusiasmo no se quedará en sí, sino que se proyectará en la comunión con los otros. Es lo que se desprende de la definición de Tomás de Aquino: contemplar y dar lo contemplado. Jesús dirá: «Lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas». Si María se guarda para sí la palabra escuchada, sería estéril. No en vano, al tiempo de ser bautizados, cuando se nos hace la señal de la cruz en oído y labios, se alude a la escucha y a la proclamación de la palabra. María escucha y nos recuerda que escuchar es fundamental para la relación con Dios y para la relación con cada ser humano. Estamos en una sociedad sedienta de escucha y saturada de aturdimiento ruidoso. No escuchamos y por eso nos desatendemos unos a otros. Somos demasiado Marta y muy poco María. Somos urgidos por el amor de Cristo a aprender de Él, que escucha siempre y comunica siempre. Nunca como ahora los medios enlazan a todo el mundo y estamos al tanto de lo que está aconteciendo. Y sin embargo, nunca como ahora la soledad y la incomunicación hieren la existencia humana. Marta y María son las dos dimensiones esenciales de la existencia cristiana, que se convierte en signo para recordar toda la importancia de escuchar, para comprender y aplicar lo recibido para provecho de toda la humanidad. ¿Qué priorizo yo en mi vida? ¿Cómo conjuntar equilibrada y armoniosamente las dos dimensiones de la existencia cristiana cada día?